Todos sus guachos viven pensando en mí. Estamos en la calle como siempre, baby, buscando el money pa' la casa, mami. Lo juro por ti, lo voy a conseguir, ya yeah. Si todos sus guachos viven pensando en mí. Estamos en la calle como siempre, baby, buscando el money pa' la casa, mami. Lo juro por ti, lo voy a conseguir, ya yeah. Pasamos hambre y por eso estamos flacos. Si subo de nivel porque a mi lado está mi guacho. Caca no come ni uno, sé que no comen los cuatro. Venite pa' la cancha, caca no entra ni un chivato. Ni se te ocurra, si sos un jugacabrón. Andan diciendo por la calle que vos sos un lambo. Mueve la burra, si yo agarro el micrófono. Cuando la calle está caliente no la aguanta ni uno. Si todos sus guachos viven pensando en mí. Estamos en la calle como siempre, baby, buscando el money pa' la casa, mami. Lo juro por ti, lo voy a conseguir, ya yeah. Si todos esos guachos viven pensando en mí. Estamos en la calle como siempre, baby, buscando el money pa' la casa, mami. Lo juro por ti, lo voy a conseguir. La calle está que arde, aquí ningún cobarde. Salud para los míos y para los que me recuerden. Si estamos en la cima, Dios cuídanos de arriba. Empezamos desde cero, yo rompiendo grandes ligas, yeah. Está todo lido, lido, todo resentido, tío. No quiero estar si no estabas cuando pasamos frío. Está todo vacío, sí, yo, esto es todo mío, mío. Le das la mano, agarra el brazo, de nadie me fío. Si todos esos guachos viven pensando en mí. Estamos en la calle como siempre, baby, buscando el money pa' la casa, mami. Lo juro por ti, lo voy a conseguir, ya yeah. Si todos esos guachos viven pensando en mí. Estamos en la calle como siempre, baby, buscando el money pa' la casa, mami. Lo juro por ti, lo voy a conseguir, ya yeah. Ya, yeah, ya, yeah. Esto es Holy Guacho, papi. Team Mati, Demian, Demian. Young West, papá. Alto viaje, guacho, ja. Viaje guacho. Si todos esos guachos viven pensando en mí. Estamos en la calle como siempre, baby, buscando el money pa' la casa, mami. Lo juro por ti, lo voy a conseguir.